Bueno, mucha incertidumbre, la verdad. Esa es la primera definición que te diría, porque hasta ahora lo que estamos viendo es un gobierno que está muy desesperado por obtener algún tipo de señal muy clara de parte de Estados Unidos, y por ahora, más allá del anuncio rimbombante que sacó hoy, o la comunicación que sacó hoy el Banco Central del acuerdo con Estados Unidos por el swap de monedas, en concreto todavía no pasó nada. Seguimos medio a la espera de alguna novedad un poco más concreta. De hecho, si mirás el comunicado del Banco Central, la verdad es que tampoco queda en claro cuáles son los términos, las condiciones, cuál es el margen de ese swap que se puede activar o se puede usar esa plata o no. No termina de quedar muy bien claro, y eso lo reflejan los mercados, que siguen al rojo vivo. En ese marco, si vos tuvieras que explicarle a alguien que no sea argentino y que ve lo que está sucediendo, donde los Estados Unidos, no sé si alguna vez en la historia ha pasado que haga tantos anuncios, por lo menos en la época contemporánea, de respaldo y ayuda a un gobierno, la intervención en el mercado libre de cambios, el anuncio de un sinfín de supuestos acuerdos económicos, y en ese país parece que a la gente nada cree o nada le hará cambiar su idea, que sigue subiendo el dólar. Si vos tenés que explicar eso, ¿cómo se explica? Mira, te voy a poner términos futboleros. Dale. Es como cuando la directiva de un equipo está todas las semanas bancando al técnico. Cuando todas las semanas sale la comisión directiva y dice, no, el técnico está firme en su lugar, lo respaldamos porque la verdad que está haciendo bien su trabajo. Y a la semana siguiente vuelven a decir lo mismo, y a la tercera semana vuelven a decir lo mismo. Lo que está pasando es que no está viendo buenos resultados. Bueno, algo parecido pasa con la economía argentina y la relación con Estados Unidos. Si desde el comienzo de año Argentina tiene que salir corriendo a pedir un salvataje primero al Fondo Monetario, luego le tiene que pedir al complejo agroexportador que adelanten la liquidación de cosecha de soja, la liquidación de dólares de esa cosecha. Si luego tiene que hacer una segunda instancia con la misma promesa. Si además de eso tiene que ir a pedirle a Estados Unidos casi de rodillas que haya cualquier tipo de comunicación en favor del gobierno nacional, lejos de ser una buena señal, yo diría muestra una debilidad enorme del programa económico de Milei y Caputo. Lo que pasa es que, bueno, ellos tienen que vender, porque estamos en pleno ciclo electoral, que es todo marcha acorde al plan, como suelen decir. Digo, si hay que ir a pedirle al Fondo Monetario de Estados Unidos un salvataje extraordinario de primero unos 20.000 millones de dólares al fondo, que ya entraron 14, ahora otros 20.000 a Estados Unidos, en principio la primera reflexión sería, el programa no es bueno y nos está llevando a un escenario de bastante inestabilidad. Pero cuando un equipo sigue perdiendo los partidos, la dirigencia termina echando al técnico. ¿Cómo sigue la idea? Mira, yo creo que hay una fecha límite, es como otra vez usando la metáfora futbolera, ¿no? Hay una especie de partido clave, ¿no? El domingo que viene se juega una especie de final. Y en esa final el gobierno está buscando todo lo posible, o intentando hacer todas las artimañas que tiene como para mostrar un resultado positivo, porque sabe que si no el lunes se le viene la noche. Está buscando que el resultado lo puedan mostrar como exitoso, como triunfante, porque si no los mercados el día lunes van a hablar y cuando los mercados hablan no hay mucho más para decir. Entonces, volviendo a la metáfora futbolera, si va mal el partido del domingo, es de esperar un cambio muy marcado en el equipo, en el técnico, la semana que viene. No necesariamente el presidente, pero sí probablemente parte del equipo económico tenga que reacomodarse si esto sale mal el domingo. Ahora, no sé si viste las estimaciones de la consultora Morgan Stanley, pero esa consultora norteamericana habla para el lunes de un dólar de 1.700 pesos y la Libertad Avanza está arriba de los 35 puntos a nivel nacional, de un dólar de 2.000 pesos y está entre el 30 y el 35, y un dólar de más de 2.000 pesos y está bajo el 30%. Sí. Eso implica una fuerte devaluación también. ¿Cómo impactaría en la sociedad estos cambios que veníamos hablando a partir de un resultado electoral del domingo en el día a día de la gente? Mira, dos cosas. La primera es que efectivamente sí, vi el informe de Morgan Stanley, que plantea exactamente lo que vos decís. En el mejor de los casos, si al gobierno le va bien, igual están hablando un tipo de cambio por encima del techo de la banda de flotación en el que está ahora. Esto quiere decir un cambio en el esquema cambiario. La gran pregunta es si ese cambio va a ser correr la banda hasta los 1.700 pesos o sacar la banda superior, o directamente flotar y que el tipo de cambio se vaya a donde el mercado lo fije. Esa pregunta nadie la tiene y creo que ni el propio Caputo podría responderla hoy. Ahora, ese es el mejor escenario. En el peor de los casos, están hablando de un dólar arriba de los 2.000 pesos. En ese escenario lo que tenés sería primero una estampida de compra yendo a buscar al dólar, pero además un escenario en el cual el traslado de esa devaluación a precios sería bastante más poderoso, bastante más potente que el que venimos viendo en los últimos tiempos. Pensemos que en los últimos meses el dólar subió, trepó fuerte desde el centro de la banda, estaba en 1.200 cuando se abrió el esquema de bandas, hasta los casi 1.500 que está hoy. Eso todavía no tuvo un traslado a precios tan marcado porque, bueno, pues estamos en una situación de una fuerte recesión. Hay que ver cómo sigue la película el lunes, pero lo que nadie, los que hasta los más defensores de este gobierno dicen, algo va a cambiar el lunes. Esto no va a seguir así, por eso es que es de esperar que esta semana haya mucha presión de quienes se puedan dolarizar para avanzar en esa movida de captar dólares. A todo esto, con todo este problema que se puede como mínimo acrecentar de mayor o menor medida, el otro punto que me pongo a pensar es nosotros, la micro, el laburante, el trabajador, el cuentapropista. De todo esto, más allá de un resultado positivo para el gobierno o negativo, en el corto plazo, ¿vos te imaginás que le puede cambiar algo para mejor? No, para mejor no. Yo no veo ningún escenario, pero aparte porque no hay dentro del programa económico de Milei Caputo ninguna política concreta para mejorar la vida ni el laburante, ni los jubilados, ni los docentes. Digo, no hay ninguna medida que sea pensada en favor de las grandes mayorías. Muy por el contrario, digo, la sensación que da es que de acá para adelante el propio Fondo Monetario y el propio gobierno se está comprometiendo a, si le va bien, avanzar en un programa de mayores reformas y ajustes. Bueno, nada bueno pareciera venir de a partir de la semana que viene. Y en ese marco, el gobierno que continúe, que siga, entiendo que el camino a seguir también será muy complicado con los nuevos préstamos que sacaron, con el préstamo que van a sacar, pero aparte con el Banco Central o el Tesoro de los Estados Unidos con pesos argentinos, ¿no? Ese también es un escenario que a futuro tampoco nos va a parecer muy beneficioso para nosotros. No, mira, yo digo, el único triunfo político, que se entienda lo que voy a decir, del macrismo fue dejar una deuda impagable para condicionar a todos los gobiernos posteriores. Digo, eso es lo que hizo como pieza, casi como juego de ajedrez, el macrismo en su momento. Digo, de ahí en adelante, todos los gobiernos que sigan, el de Alberto Fernández, este de Milei, cualquier gobierno futuro va a tener que lidiar con la deuda con el fondo. Bueno, sobre ese escenario que ya es muy dificultoso, lo que está generando Milei ahora es un endeudamiento con Estados Unidos y le está entregando a Estados Unidos un poder muy fuerte, porque tal cual decís, así como Estados Unidos hoy se está llevando pesos, entregando dólares a cambio, el día de mañana, ya sea con esta gestión o con otra gestión, puede decidir hacer lo contrario y hacerte tambalear la economía con una decisión de política económica del Tesoro norteamericano. Es muy frágil el escenario en el cual nos estamos metiendo y este es un gran problema tanto para este gobierno como para cualquier gobierno futuro.